Y bueno que se vino. El que no se palma se la comiendo plata. El que no se palma se la comiendo plata. Conozco a dos minitas que le cabe la fiesta, le compras una cajita y el mamá te la botan. Me dije que era yo solo, pero cuando están en pedo aparecen mis amigos y las fiestas se van mal. Yo conozco a dos minitas que le cabe la fiesta, le compras una cajita y el mamá te la botan. Me dije que era yo solo, pero cuando están en pedo aparecen mis amigos y las fiestas se van mal. Para que todos los palos se calienten más y más, se menean para arriba, se menean.